Verano en las Grutas, todos los domingos, con Transporte Facu. Salida 5:30, regreso 20:30, por 200 pesos, el mejor domingo en la playa, con Transporte Facu.